Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Antes de escribir me corto los dedos. A Alberto Greco. Antes de orinarme me pinto un cuadro. Antes de orinar me meo los dedos. Antes de pintarme me meo los dedos. Antes de orinar me pinto un cuadro. Antes de mear un cuadro me corto los dedos. Antes de orinarme en un cuadro lo pinto. Antes de matarme me pinto los dedos y la muñeca. Antes de matarme me pinto la palabra fin en los dedos y en la muñeca. Antes de matarme me pinto un cuadro. Antes de orinarme me pinto en la muñeca fin. Antes de pintarme fin, antes de orinarme en la muñeca, antes de matarme me pinto un cuadro. Antes de orinarme me pinto un cuadro. Estamos escuchando a Andrés Calamaro haciendo Día de la Mujer Mundial. Antes escuchábamos recitar a Marcos Cesarsky, quien estaba leyendo un fragmento, un poema de su libro Deberían filmar los velorios, recientemente editado, y con él vamos a hablar en un ratito. Y antes, Divididos, Salir a comprar. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. ¿Cómo está la cumbia hoy, eh? Ah, sí, porque se viene la sección. Mirá, cumbia. Mirá cómo Esteban mueve los hombritos. Cumbia y cultura libre para todos. Bueno, y hablando un poco de eso, en realidad, sin mucho que decir, pero encontré algo muy interesante, que es que el próximo jueves 3 de mayo se va a llevar a cabo una mesa redonda sobre los principales desafíos para la libertad de expresión en Internet en Argentina. Se va a realizar con periodistas y ideólogos de la cultura libre, sí, muy bueno, conocidos. Mariano Blechman, Marco Zaniche. Mariano Blechman, que es periodista de Página 12 y miembro de Hack and Hackers Buenos Aires. Uh-huh. Beatriz Busaniche, que es miembro de Fundación Vía Libre y Wikimedia Argentina, docente de la UBA, también ella. Eduardo Bertoni, del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Martín Wasserman, analista senior de políticas públicas y asuntos gubernamentales de Google para América Latina. Parece que va a ser muy interesante y se va a realizar de 10 a 12 este jueves 3 de mayo. O sea, es temprano y seguramente no todos podamos ir. O sea, es una charla abierta y todo. Pero seguramente se filme o esté el audio para subirlo después. Y nada, es interesante porque en Internet hay muchos casos, por ejemplo, de periodistas que trabajan para distintos medios y por alguna frase que tuitearon o algún uh-huh. contenido que tenían uh-huh. en el Facebook tuvieron ciertas represalias de parte uh-huh. de sus empleadores, ¿no? Entonces hablar un poco de eso y de la libertad de expresión en general en Argentina, que bueno, que yo que sé, está bueno charlarlo. De repente nos encontrábamos acá mismo hace un rato en el estudio hablando sobre la marihuana, la situación legal, la despenalización, los beneficios y todo eso, y en algún punto mismo Nermi lo decía, está prohibido hasta hablar, pero es nuestro derecho a hablar y opinar, sí, la libertad ya de expresión. Prohibir el hecho de, en algún mismo, de hablar de las cosas ya es como que me remite a una cosa muy turbia. Claro. Muy, muy, muy feo. Por eso me parece interesante, uno piensa generalmente que Internet es libre en todo sentido, que cada uno puede poner lo que se le antoja y por eso hay información errónea en Internet, no sé qué. Pero es como, en muchos casos hay censura en Internet. O sea, cualquiera puede ser así, bajarte un post o bajarte contenidos que vos pusiste anotando tus ideales o lo que sea. ¿Qué pasa con la libertad de expresión en relación a Internet aquí en Argentina? De esto va a hablar la mesa redonda que se va a realizar, como decía Gala, el próximo jueves 3 de mayo sí. a las 10 de la mañana en el auditorio de la Universidad de Palermo, que queda en Mario Bravo al 1200. Incluso hay un informe que se hizo en el 2011 de monitoreo de la libertad de expresión de FOPEA. Así que bueno, hay inscripciones, registrarse en un formulario online, tienen que entrar a la web de la Universidad de Palermo, obviamente, es un auditorio bastante grande, pero obviamente tiene un límite de personas que pueden entrar. Así que bueno, esa es la sección. Está bueno, es recomendable y aparte también es algo para quedarse pensando, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad de expresión? Uh-huh. Que, tal cual. Porque también es eso, poder decir lo que quieras. Sí, es un poco eso en algún punto, pero también que no haya ningún tipo de control previo sobre las publicaciones que se realizan, sobre todo en el ámbito periodístico. Ya sí. El hecho de que alguien tenga que pasar por la vista de alguien, ya eso es una coartada al derecho. Sí, que no quiere decir, digamos, la selección de material publicable no, que puede tener un concepto estético o otra cosa. Pero seguro, seguro. Pero así, sí, es una realidad que muchos periodistas, o sea, siempre está el tema que se puede tocar en tal medio o no y los temas que no pueden tocarse. Uh-huh. Bien lo sabemos. Entonces, para cerrar, vamos a escuchar un tema de una banda de Javi Punga y su conjunto musical o algo así, que lo tienen colgado en internet. Ahora soy vegetariano. Recuerdo esa mañana mientras dormías y yo leí otra habitación. Recuerdo esa mañana mientras miramos por la ventana el granizo caer.

Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Por Nacional Rock, los domingos, de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. Siempre pide paz, tan cansado que lo mastiquen demasiado. Sube al carrusel, hombres tristes que se derriten con sus labios. Hoy abrió su espacio el árbol, lo de ayer está cambiando. Cierra los ojos, ven hacia aquí, que esos bandidos se ahogan en su fin. Hoy abrió su espacio el árbol, de a poquito superándolo. Peste negra, una devastadora tempestad, esos barcos no se van a nadie. Todo va pasando, las heridas anclan, es un navegante de un vacío que aún no calma. Todo va pasando, las heridas anclan, es un navegante de un vacío que aún no calma.

ella dijo y yo dije no. Lo que se va es Estelares haciendo Ella Dijo. Antes lo escuchábamos recitar a Marcos Cesarsky. Y antes sonaba La Condena de Caín haciendo Peste Negra. Por Nacional Rock, los domingos de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. Un moño a tu fin de semana. ¿Quién escribió eso? Yo te dije que tenemos que escribir nuevas artísticas. Y después viene encima nuestra... No me lo repitas todo. Nuestra cortina ultra psicosis garage. ¿Le ponemos un moño a tu fin de semana? Muy bien, el moño hay que ponérselo a este programa, que le quedan nada más que 20 minutos. Y lo tenemos acá a Marcos Cesarsky, que queremos charlar con él. Estuvo leyendo fragmentos de su último material editado. Deberían filmar los velorios. Muy bien. Y bueno, Marcos, bienvenido. Gracias, gracias. Estoy muy contento. Y mirá si será recién editado, que sí. La última página dice se terminó de imprimir el 30 de mayo del 2012. O sea que es un anticipo total. Es volver al futuro esto. Estamos en el futuro. Genial. Bueno, pero la realidad es que lo presentaste hace poco, el miércoles pasado. El 18 de abril, en la catedral, sí, un lugar maravilloso, con amigos, bueno, una especie de performance. Ahí en Almagro queda, ¿no? La catedral. En Sarmiento 4006 y Medrano, sí, Almagro. Me quedó, se lo tuve que decir a tanta gente que... Y bueno, hicimos esta presentación porque... Y los editores es la revista La Más Médula. Uh-huh. Sí. Ture, que ahora está en cama resfriado, si no le hubiera gustado venir, es el director de la colección de poesía. Pobre, le mandamos un saludo. Un besito. Y que es la Cactus Collection. Para mí acá es la... dice 48. Es la no, número son unos mentirosos. Manda fruta con los números. Sí, sí, sí. Pertenece a la colección de... Sí, 7000. Sí. Es Cactus Collection, sí. Para mí es la colección Cactus, por eso estoy en la National Rock, ¿no? Bueno, lo tengo que convencer. Y Néstor Colón, que es el editor también de la revista La Más Médula. Tienen una página que es revistalamasmedula.com.ar, ahí pueden conocer también. Sí. Poesía y otras intoxicaciones. Así penétrese. Y en Facebook, La Más Médula. Y bueno, este es tu tercer libro editado. Hay que remarcar que estamos hablando con Marcos Cesarsky, que es un señor nacido en Buenos Aires. En Buenos Aires, en 1950, una joven promesa de la literatura argentina. Y ahora, este es tu tercer libro. Mi los tercer anteriores, libro. El anterior a este es La Nuestra, fue una conversación de mujeres. Editorial Sama y un fragmento de Meselmar, o sea, una parte de tres que saqué en Eloísa Cartonera, también en 2004. Muy bien. Hecho en cartón de las revistas. Como corresponde, claro, sí, sí. El cartón de las cajas de las galletitas Express. Genial. ¿Vas a hacer otra presentación del libro? Como el otro día te preguntaba esto, me decías que no sabías. No, porque... En La Nuestra fue una conversación... Va, presenté los dos juntos, La Nuestra y Meselmar, en el 2004. Sí. Como venía atrasado unos años en sacar libros, empecé con dos juntos. Y también fue lo mismo, con un espectáculo. La Nuestra tiene una obra de teatro cómica, una poesía cómica, y se representó. Porque la idea es más la de performance. Ensayar un poco. Exacto, le doy una forma, hablo... junto a amigos, que para mí es fundamental, y las dos cosas, y juntar amigos y que la poesía me aburre, sino no es me como, puedo aburrir con la como poesía. Como recién que nos hacías participar a nosotras en el poema, eso también haces en las presentaciones, ¿no? Exacto. A la vez que vos recitas, va viendo una serie de performance. Exacto. Divido la cosa. El primero que recité acá, se me ocurrió recitarlo de espaldas en la catedral, que es la primera vez, pero la primera vez que recito de espaldas, o sea que se oía la voz con el micrófono, ¿no? Y claro, se me veía la abundante cabellera. Y después a cada uno le daba, vos te encargas de esto, las dos chicas estas que hacen el malambo, sí, Pumba Cachapumba, que está en YouTube, sí, para está ver. Está en YouTube. Bueno, dos delirantes hoteles que lo musicalizaron, o sea que ellas, y con mi voz de fondo hicieron lo que hicieron. Pero eso fue tipo de idea de ellas, bueno, queremos participar también. Le gustó a una de ellas, que es Fernanda de Brusais, es la que le gustó y se le ocurrió, sí, la idea, y junto con Claudia Sima, son las dos que hacen esta intervención. Uh-huh. Y bueno, pero la idea es esa, es que no, digamos, yo soy grande, he ido unas cuantas presentaciones de libros, sí, no, y son para cortarse, no, las venas con el mismo libro que te llevas. Sí, sí, y me, sí, aburro. Y bueno, y comparto con la gente de La Más Médula, sí, también compartimos esa inquietud de no hacer opacidades, plomacidades. Es una parte, es un poco lo que es el resurgimiento de la poesía este último tiempo, de que ya no es esa cosa aburrida, monótona, de café, leyendo poesía, grandes autores, sino de ponerle el cuerpo a la poesía, sí, y hacerla muchísimo más dinámica. Vos, ¿no?, sabés que cuando hoy pensaba, como ustedes me habían invitado, digo, sí, me preguntarán qué poetas me gustan. Bueno, no. Pensé dos fundamentalmente, que no son aburridos, ¿no? Bueno, primero Leonidas Lamborghini, que es como un maestro que me cambió, me enseñó a ser poeta, y el de La Más Médula, mira vos, qué barbaridad, ahora se me hizo una laguna. ¿Estaba en algún momento por aquí? No, es uno de los más grandes poetas Mario argentinos. Mario Trejo. No, ahora. Ya le va a salir, Ahora me voy a acordar, qué bárbaro, qué vergüenza. Uh-huh. Y no eran aburridos para nada, y eso que en las voces, en el poema entre otras voces, o sea, como una antilírica, no es... Esto lo decía Lamborghini también, ¿no? Es el efluvio de mi alma, mis sentimientos que me salen por la boca, las orejas, por todos los orificios. No. Es algo que aparece y voces que se oyen en el poema. Entonces, pueden ser cómicas, pero digamos, incluso el libro no es cómico. Es cómico en el sentido de cómico trágico. Claro, sí. Porque sí, está dedicado, como les decía hoy antes de empezar. Claro, ¿por qué se deberían filmar los, claro, velorios? ¿Por qué ese título? ¿Por qué esa premisa? Está dedicado a un amigo, muy amigo, Norberto Humérez, que murió a los 50 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el velorio fue un éxito. Y yo pensaba en un hijo chico de él que no iba a ver. ¿Qué hace de un velorio un éxito? Gran convocatoria. Primero, claro, como de cualquier evento. Café, galletitas para todos. Exacto, Sanguchito, ¿por qué no? Lo que haya, porque cualquier evento, yo junté un montón de gente en la catedral y lo filmaron. Cualquier evento lo medís por, como el de la por cancha convocatoria. De, como el de la cancha de Vélez, por ejemplo. Bueno, pero podés medir cualquier evento. Bueno, y estaban, aparte, la vida de las personas, ustedes todavía son más chicas que yo un poquito y tienen menos capas geológicas, pero después va habiendo capas geológicas en la vida, dónde estudiás, dónde trabajás, los amigos de la poesía, y para ustedes las amigas, claro. Entonces, en un velorio de un tipo joven van todas esas capas geológicas. Entonces, en el velorio de mi amigo estaban los compañeros de la militancia anterior proscripta, los amigos de la facultad, era becario del CONICET, los amigos como yo, que había sido a través de la mujer y mi mujer y mi mujer en ese momento. O sea, se juntaban muchos. Y algunos, y se producían cruces. Te encontrabas con gente, bueno, y dije, qué lástima, qué lástima que no lo va a ver su hijo, que al padre lo querían tanto. cuando crezca? Porque es muy chiquito. Lo suficientemente como para... Claro. No, va a acordar, es una memoria de un chico, aunque, claro. ¿Viste? No. Deberían filmar. Y bueno, entonces y de después... Claro, y después junté temas relacionados con la muerte. Bueno, el primero que leí es Alberto Greco, que es un pintor argentino de los 60 que se suicidó y bueno, escribía, es cierto, sí. Escribía lo que en el brazo lo que mientras iba muriendo, lo que le pasaba. Chirolita, que también se murió, pobre. Bueno, hay un poema Tetris, que son chicos que van saltando arriba de un tren, chicos pobres y que esquivan los puentes, sí. Mientras las imágenes del Tetris le caen la ficha en la cabeza hasta que hace plaf. Y bueno, y después, ¿cómo es la decisión de el poema? Deberían filmar los velorios. Está entre los otros poemas del libro. Es como que está fragmentado por versos. Sí. No sé cómo se me ocurrió exactamente, pero el poema, me parece que por el tema es como una letanía. Deberían filmar los velorios, como si un cura de una religión desconocida, ¿no?, dijera eso. Sí. Y entonces deberían filmarlos porque los de gente joven son exitosos, para que dentro de 20 años deberían filmarlos, para que no se pierda. Y entonces ese verso va enhebrando los otros poemas, claro. Desde el título, uh-huh. Y va apareciendo. Y así, es como el hilo conductor, digamos, a través de todo el... Algo así, sí. Viste que no, si pudiera explicar. Sí, no podés escribirlo, explicarlo, que los demás lo entiendan. Claro, lo único que sí que me resultó bastante unitario, viste, como si fuera un CD o un DVD de un músico, en el sentido de una obra entera, sí. no como otros libros que de repente juntás más poemas. Y bueno, este se consigue entonces si nos comunicamos con La Más Médula. Podemos conseguir el libro de Marcos Cesarsky. Puede entrar en revista lamasmedula.com.ar. Así es, sí. Se lo mandan a la casa sin cargo. Y ahora está en el stand de La Crujía, en la Feria del Libro. Perfecto. Pabellón Azul, están 7 y pico, no sé cuánto. Marcos, vos además de Soles, digamos, frecuentar los diferentes ambientes donde se comparte hoy en día la poesía. Hoy. No. ¿Quiénes serían tus amigos de la poesía? No, soy amigo de Fernando Molle, era amigo de Cucurto, llegué a tener el orgullo de ser amigo de Leonidas Lamborghini, o sea, pero, viste, de punta a punta. Claro. Ahora, frecuentar así, no. No, participé en el primer festival de poesía Salida al Mar, sí. Que se hicieron unos cuantos, bueno, estuve en la organización del primero, que fue más o menos por el 2004, 2003, por ahí. Pero si te invitan, decís que sí. Por ejemplo, fue fácil invitarte. Sí, ¿no? Sí, aparte... Sí, de entrada estuvo buenísimo. Me encanta recitar en público. Sí. Lo que no me encanta es hablar con los escritores y los poetas. Claro, las charlas de... Porque me encanta hablar con mis amigos que no son poetas. A mí me, digamos, yo leí una imagen de escritor es Stephen King, que se junta a jugar al béisbol ahí en el pueblo donde vive y, ¿viste? Nada, igual que con... Claro, no, si no es un... Y con los dos libros anteriores también tenías el concepto de que estaba bueno performatearlo en vivo y demás. Y por eso te digo, la presentación también fue fue espectáculo. Hicimos y cuando vos lees vos solo, cuando te invitan también haces algo. No, Leo, soy una persona seria. Ajá. También. Bueno. Pero ya el hecho de elegir la cartonera para un fragmento implica también, ¿viste? Sí, que no corra por los canales. Y bueno, y esto, como te digo, bueno, les decía hoy, la gente de La Más Médula que ha corrido con el riesgo de invertir en mí, robándome los derechos como hacen todos los editores. Oh. No, es maravilloso. Porque que te editaron un libro porque ellos querían. Porque les gustan y están haciendo un sistema así. Se hicieron cargo de todos los costos. Así es, maravilloso. Le tengo que vender 2 a ustedes. Perfecto. Bueno, y también sos artista plástico, incluso la etapa de deberían filmar los velorios es una obra tuya. Sí, es una escultura, sería un objeto que se llama Volveré y seré millones, que es madera, hierro y dos bracitos de Barbie de que salen de adentro del caño. Uh-huh. Y que le gustó, bueno, aparte pegaban los colores con la maqueta de la tapa de la colección. Claro. Sí, estudié en los 70. En sí, los acá 70. Es lo primero que dice. Estudié en la Manuel Belgrano. Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, fue ayudante y alumno del escultor Alberto Heredia, Heredia, sí, entre el 69 y el 72. Que fue un tipo también bastante importante para la escultura argentina. Marcos Cesarsky, nuestro poeta invitado del día de hoy, que está presentando Deberían firmarse los velorios. Y también tiene su otro libro que los presentaste juntos, me dijiste. Sí. La Nuestra fue una conversación de mujeres. Libros de Y Mes el Mar. Perfecto. Bueno, no dejen de entrar en revistalamasmedula.com.ar. Ahí está muy buena la revista. Está la página, tiene, sí, mucho, tiene contenido. Mucho contenido. Incluso sí. Tiene... No, quizás, hay grabaciones de todos los del grupo que constituimos, el staff. Sí. Nos podés ver recitando ahí en... En distintos lugares. Sí, sí, está bien armada la revista. Y sí. Tiene, también comparte cosas de otros medios que los ponen, por ahí si están liberados, los ponen para también que tengas acceso a través de la Más Médula. Bueno, y esperamos enterarnos la próxima vez que hagas alguna presentación, así podemos pero ver van estas a ir performance en directo. La voy a hacer el domingo a la noche, la próxima, y ustedes transmiten desde ahí. Perfecto, me encantó, ¿eh? Es una muy buena idea. Bueno, Marcos, te agradecemos mucho que hayas venido de aquí. Y compañera, este programa ya va atravesando sus 5 minutos finales. Te muy digo bien. Que tengo una mala noticia, que es que mañana es lunes. Pero es feriado. Aguante. Así que muy se bien. Vive de otra manera. Mira, justo están pasando ahora, en la tele el último Elvis que hoy entrevistamos a Armando Bó. Claro, uno de ese es el repaso. Armando Bó, el director del último Elvis, que vino con Patricio, uno de sus productores. De la mano de Tomás Luzani de asalallenaonline.com.ar. Estuvieron Nermi, Nicolás y Adriana, activistas en la lucha por la despenalización del consumo, sí, de cannabis y de la agrupación Agricultores Canábicos Argentinos, Agrupación Canábica de Zona Sur. También le agradecemos a Ariel por habernos traído. Ariel, nuestro doctor amigo. Robert. El 5 de mayo es la marcha, a las 12 del mediodía en Plaza de Mayo. Sí, de Plaza de Mayo al Congreso. Perfecto. Y bueno, obviamente Marcos Cesarsky, el último, el poeta invitado del día de hoy. Nuestro poeta invitado. Tenemos un grupo, ¿no?, en Facebook, que es el fin del finde, que le estuvimos dando bola, la gente estuvo comentando, así que estuvo bueno. Ahí está también un poco los links y unos punteos de todo lo que estuvo pasando en este programa. En la operación técnica, en la primera y en la tercera hora, la señorita Laura Higa, en la hora del medio. Esteban Villarroel estuvo en el medio soportándonos. El tema con el que vamos a cerrar hoy... Le mandamos un beso grande a nuestra productora Sofía Tarruela, que se enfermó, sí, pobrecita, Sophie, que es la que eligió el tema de cierre. Le mandamos un beso, un abrazo, un mimo en la cabeza. ¿Sí? Y la acercamos y la, con té a la cama. Y la cobachamos, claro, y la tapamos con la... Un abrazo radial para Sofía Tarruela, esperamos que se mejore muy pronto. Y el tema con el que cerramos, ahora, ajá, sí, bastante... Yo creo que este es el top one de Bizarres. Venimos cerrando con temas bastante bizarros, pero esto es un grupo de músicos de heavy metal, muy buenos músicos, de hecho, con tocan los instrumentos realmente, tocaron, cantan una voz entrenada, que se dedican a hacer canciones de heavy metal para chicos. Se llaman los Heavisaurios y en cada presentación van disfrazados de dinosaurio y los chicos están como locos, fascinados. Vamos a escuchar un tema que se llama Quiero Leche, que habla justamente en temas heavy, pero para niños. Se llama Quiero Leche de los Heavisaurios. A mi lado, una vez más, la señorita Gala Caccione. Victoria Tombolini, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo a pues las claro. 21 horas. Sí, sí. Una vez más, vamos viajando a la próxima ciudad. Me desperté muerto de hambre, busco algo para comer. Una hamburguesa con papas encontré, pero no puedo esperar más. Leche, oh, oh, oh. No quiero comer sin leche otra vez. Ya no. Noventa y tres siete. Nacional Rock.